La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Veinticinco de noviembre. La liturgia de la Iglesia Católica pone una acentuación especial esta última semana del año litúrgico, y el próximo domingo será el inicio de un año nuevo en la liturgia con el tiempo del Adviento. Ahí vamos a ver ya el signo de la corona de Adviento. ¿Qué tiene de especial esta semana? Antes decíamos, meditábamos desde el catecismo del padre Ripalda, los novísimos o las postrimerías del hombre, muerte, juicio, infierno, gloria, la realidad última del ser humano, la realidad definitiva del ser humano. Hoy en la liturgia, estos días en la liturgia de las horas, aparecen algunos himnos que traen precisamente esta temática. Y los vamos a ir, bueno, voy a ir entresacando algunas frases, algunos versos. Por ejemplo, hoy lunes en el oficio de lectura, si eres muerte lo más mío y mi vida lo más tuyo, si con instantes construyo mi tumba hueco de frío, si ensaya mi desvarío morir mi muerte en el sueño, ¿me empeñaré en otro empeño? ¿Estaré muerte maduro para el instante inseguro de adueñarme de tu ensueño? Es un verso del himno del oficio de lectura de este día lunes. Pero no se me asusten. Vamos directamente a la palabra de Dios, y durante estos días escucharemos en la primera lectura al profeta Daniel, que fue de los últimos personajes, al menos en sus libros, del Antiguo Testamento. Y en el Evangelio seguiremos el capítulo 21 de San Lucas. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. El Evangelio ubica a Jesús en el templo. Levanta los ojos. Vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Aparece esta mujer, que con mucha frecuencia aparece en el Evangelio, una viuda. Yo no sé, hoy que somos tan dados a este tipo de interpretaciones de género, aparecen puras viudas, no aparece ningún viudo. ¿Qué será ese? ¿Será cuestión de género? ¿Será cuestión de humanidad? Me quedo con lo último. A veces nosotros nos achicamos tanto, nos reducimos a nuestras categorías, que desgraciadamente dejamos fuera, o podemos dejar fuera, a otras personas, o a todas las personas. Hoy una viuda, Jesús levantando los ojos, en el templo, unos ricos, hay acción, unos dan, todos dan. ¿Lo dan todo? Los ricos echaban sus donativos. La viuda, todo lo que tenía para vivir. Dos moneditas. Templo. En el templo. Estamos en la última semana del tiempo ordinario. Toda la palabra va hacia las realidades últimas de la existencia, de la historia humana, de la historia de la creación. ¿Qué nos dice hoy? Pueden hacerse muchas aplicaciones. Yo quisiera hacer esta. El templo es Jesús. Sí, sí, el templo es Jesús. Y aquella gente estaba en el templo de Jerusalén. Se estaba dando ese paso, esa invitación. Invitación al templo definitivo. El templo de Jerusalén sería, con los años, sería destruido. El templo que es Jesús aparentemente sería destruido en su muerte, pero no. De ahí brota la vida, de ahí brota la redención. ¿Qué lecciones hoy para nosotros? Hago esta aplicación, el templo. El templo tiene que ser espacio, tiene que ser lugar de la vida. Jesús alaba a la viuda por su ofrenda. Sí, por su ofrenda, pero al mismo tiempo nos está diciendo el templo tiene que ser un lugar de vida. Y aquí está la enseñanza, ¿eh? Todo lugar que pretenda ser sagrado. Y hoy pudiéramos añadir también que pretenda ser significativo para la sociedad. Debe ser un espacio donde se promueva la vida, donde no quepa ningún pretexto, ni siquiera religioso, para que se haga más pobres a las personas o se les despoje de lo que tienen para vivir o subsistir. Es esta gran, gran lección. Y yo me pregunto, el templo es Jesucristo, sí, y no tenemos lugar más sagrado, edificio más sagrado que nuestras iglesias, así les llamamos, que nuestros templos. ¿Son lugar de vida? ¿De veras? ¿Nuestros templos son lugares de encuentro con Dios y de encuentro con las realidades de la vida y de encuentro con las realidades de nuestros hermanos? Buena tarea. Es día lunes. Gracias, viuda, te vamos a poner nombre. Bueno, ponle tú el nombre que quieras. Gracias, porque lo diste todo y así tú nos enseñas a darlo todo. Buen día, buena última semana del mes de noviembre.